cuéntalo bien. Si lo has robado, cuídame, quiéreme, bésame y mímame así. Ah, y esta canción es para ti, perra ladrona. Robado, cuídame, quiéreme, bésame y mímame así.